Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Woodstock Blues, al aire. No soy Pato Recalde. A las órdenes, amigos, la Negra Brunner, bienvenidos a una nueva transmisión del Woodstock Blues. Como siempre, pues en buena compañía, con el Sato Benavides. Sato, bienvenido. Muchas gracias, Pao, y es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con los escuchas de esta radio, de este programa que lo inició Patito Blues, nuestro gran amigo, y que ahora está en México. ¡Saludos, Pato! Saludos, y que no pudo dejar en mejores manos, que es las tuyas, la Negra Brunner, la Negra Blues. Claro, te digo que alguna gente me ha dicho, oye, la voz del Pato es mucho más sexy, pero yo hago lo que puedo, yo hago mi mejor esfuerzo. Sí. Te saludamos, Pato, te queremos muchísimo, que Dios te bendiga. Pato Recalde, un gran, gran gestor cultural de acá de Quito, además, es uno de los, es el cabecilla, pues, de la banda Blues Project Rolling. Así es. A la cual pertenece el señor Sato Benavides, el personaje que tenemos el día de hoy aquí como invitado. Bueno, digamos que soy un miembro vagabundo, así, alguien que está on-off, ¿no? Y bueno, cada vez que estoy acá de visita es un placer compartir con mis compañeros músicos del Blues Project Rolling. Con Pato llevamos una amistad ya de muchísimos años y hemos estado siempre, pues, en la música, con el blues y lo que es el rock clásico y haciendo cultura y arte, ¿no? Claro. ¿Cuándo comienza tu carrera, Sato? ¿Cómo dices, me gusta la música? Sato, por si acaso, es uno de los más grandes guitarristas. ¿Ah? Por si acaso, yo vi la página cuando ayer anunciamos que venías, la gente se volvió loca. Y de hecho, cada vez que el Sato toca, el lugar se llena. Se llena, ¿ah? Se mueren ahí las fans, van todas ellas a pedir autógrafo, números de teléfono, por si acaso soltero, casado, bueno, Sato Benavides. Bueno, digamos que soy un chico libre. Un gitano, dice el Sato. Vamos a escuchar un poco de buena música, amigos, Woodstock Blues, y luego continuamos con nuestra entrevista. Later on, I'm going to let you get tired of me first. Later on, we got some guests that I'm going to ask to join me up here on the stage. One of them is a beautiful lady. But her husband is with her. We have several people that I'm going to tell you as we go along. We got it for now, right? I've got the key to the highway. Yeah, now that I'm bound to go, I'm going to leave you running, people. Because walking is much too slow. When the moon peeps over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway till the break. So give me one 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back no more. No more. Así más o menos se escucha el público cuando el Sato Benavides ay, bueno, viene fuera. Al Ecuador. Bueno, se escuchan unos gritos, la emoción, porque además de que el Sato es un talentoso artista, un talentoso músico, tiene un don de gente, es una persona maravillosa. Sato, realmente a mí me alegra muchísimo verte aquí. Bienvenido. Ahora sí, cuéntanos un poco más acerca de lo que haces tú. Ahora, ¿dónde vives? ¿En dónde estás ubicado? Mira, yo vivo en la ciudad de Zurich, en Suiza, ya desde hace muchísimos años. Digamos que me autoexilié. Allá sí, también se aquí en Ecuador también, bueno, siempre estuve relacionado con la música desde que fui adolescente, con grupos de colegio y luego ya haciendo grupos de rock, así, con los cuales tuvimos diversas presentaciones en aquel entonces, que el medio era un poco más cerrado que lo que ahora, ¿no? Me hubiera gustado que las condiciones sean así como las que son actualmente. Entonces era un poco difícil también, ¿no? ¿De qué manera influye en lo musical tu visita a otros países, conocer otras personas, conocer otros estilos, otros géneros? Ya, mira, lo bonito de esto de la música es que es un lenguaje universal. Es una cosa que te abre puertas en todo lado y con los cuales te puedes comunicar con todas las personas y con todos, así, de todas las culturas, ¿no? Es algo que une al ser humano. Incluso si no hablas el mismo idioma, ¿no? Así es, justamente, mira. La magia de la música. Yo llegué así, allá sin hablar ni papa, bueno, ahí algo raspaba el inglés y todo. Y bueno, donde entré fue por Holanda, y allá conocí un músico irlandés con el cual nos pusimos a tocar. Él tocaba el violín, y yo tocando la guitarra, y así nos entendíamos, ¿no? Realmente es la magia de la música. Tú puedes no entenderte después, pero mientras estás compartiendo con el otro músico, los dos volaron, llegaron al mismo sitio. Así es. Ajá, disfrutaron igual. Así es. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en esta ocasión, Sato? Bueno, ¿vamos esta a tener ocasión, shows tuyos? Sí, sí, estamos preparando cosas, ¿no? Varios, estamos conversando con los músicos y bueno, también con el Blues Project Rolling, que siempre es un gusto tocar, y con otras personas, reconocidos músicos de acá también, con los cuales tenemos planeados así varios shows. Entonces vendrán sorpresas a su tiempo. Perfecto, y yo les estaré comentando cada vez que esto suceda. Tienes que volver a la radio, Satito. Muchas gracias. Y bueno, estaré hasta mes de abril, Siempre se llama ese corto, pero bueno, allá también hay actividades que tenemos que retomar. Y bueno, por lo menos ya pasa el frío europeo y eso es, eso es una gran ventaja ya. Cuando yo le conozco al Sato, es chistoso. Yo llego así tímida y lo veo a él con sus churos alborotados, su afro, ¿no? sus aretes, sus gafas, con su guitarra, la pose de seguridad, y comienza él: estoy buscando mi camión en el terminal de la Y yo, wow, Sato. Cuando regresas de Europa después de estar exiliado, como dices tú, de tu autoexilio, ¿cómo ves el escenario musical? ¿Cómo lo interpretas ahora? Bueno, mira, a mí me ha causado una grande satisfacción mirar ahora cómo ha eclosionado prácticamente todo lo que es arte y cultura aquí en este país. Y bueno, las facilidades que se dan ahí, los espacios que se han abierto y sobre todo también el talento musical. Tú eres un ejemplo, Negra. Cada vez vamos superándote más y todo eso. Al principio tímida porque no sacabas lo que tenías, pero ahora mira, eres una... Y me hace quedar mal en público, ¿se da cuenta? Una señora cantante de blues que ha tenido Rosa Internacional y todo, y justamente las figuras del exterior también han reconocido tu talento. Gracias. Así, para un ejemplo, ¿no? Y bueno, muchos músicos de aquí también del medio que cada vez yo me quedo... alucinado, ¿no? De la capacidad, del talento que tiene ahora la música en Ecuador, y bueno, y también los espacios que se han abierto, que es eso, bueno. Justamente el hecho de que ahora estemos aquí conversando acerca de tu carrera y de arte en general, de la cultura, y con las ganas de potenciar este tema, pese a que el Pato está tan lejos, pero que fue prácticamente el iniciador del Woodstock Blues, la Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿no? Que es un espacio que nos ha brindado la posibilidad a los artistas, primero, de manifestar lo que hacemos, para que la gente comprenda, se sensibilice frente a lo que el artista hace. Así es. Y segundo, aparte, también nos presta espacios para poder hacerlo. Así es. Eso te digo, mira, generalmente, bueno, antes el artista tuvo su apoyo también, pero no todos, ¿no? Los que nos dedicamos a culturar otro género de música, quizás, que no era la autóctono, que no era la sudamericana, que no era la nacional. Entonces tuvimos muchas trabas al principio, pero bueno, ahora se ve que hay inclusive un movimiento de bluseros ya a nivel latinoamericano que se están con entrañables amigos como David Tanganelli, Coqueraya, en el y los Coquimbo. Hermanos Araya, sí, exacto, y se están dando ahorita, viene el Festival de Paraguay también, entonces que se está formando un movimiento blusero sudamericano, ¿no? Lo interesante es, yo les comentaba acerca de esto, en el caso de Paraguay y de Chile, en Coquimbo, ambos son la segunda edición del Festival de Blues. Ajá. En ambos países. Ajá. Y justamente el objetivo que tienen los organizadores es de afianzar la libertad, ¿no?, que tenemos mediante la música, mediante y el blues. Y me parece que toman de referente a los festivales de blues de Ecuador, que es, digamos que es un festival ya afianzado y que ha llegado a tener ya un renombre, ¿no?, a nivel sudamericano. Sí, por supuesto. Les recuerdo, amigos, que nosotros como colectivo de Quito Blues ya estamos trabajando para nuestro siguiente festival. Sabemos que usted va a estar ahí. Ha estado acompañándonos ya las ediciones anteriores, así que sé que no va a faltar también a esta. Recuerde también, escríbanos para que podamos comunicarle a la gente lo que usted está organizando. Si tiene eventos culturales, artísticos, nosotros podemos comentarle a nuestros amigos para que puedan estar ahí presentes. Vamos a escuchar un poco más de música y continuamos con el Sato Benavides. Thank you. to Tobacco Road. Hablando de cómo uno va creciendo en este proceso del arte, de la música. Sato, ¿qué influye en ti? ¿Tienes algún referente? ¿Tienes algún artista que de pronto te conmovió y dijiste, puta, yo quiero ser como él o quizás ser mejor? Oh, difícil. Ya, bueno, siempre los músicos tenemos ídolos y referentes, ¿no? Ah, sí, para... Hay gente que nos llamó la atención y que nos ha inspirado, ¿no? Para mí... un gran referente es Jimi Hendrix, fueron los Led Zeppelin también. Bueno, a mí me gustaba mucho el rock duro, lo clásico. Es que tú viviste la época, ¿no? Sí, acá, claro, varias, bueno, luego empezamos acá con el metal y todo, pero bueno, lo que nosotros cultivamos era más el rock, el hard rock, el rock duro. Y todos estos artistas me han inspirado, ¿no? Eric Clapton, los grandes guitarristas siempre. Pero uno mira, es como esponja, ¿no? Un tiempo estás, no sabes bien, te gusta esto, te gusta lo otro, y bueno, después se hace toda una mezcla en ti. Y después sale lo que, según tu estado de ánimo o tu inspiración, como tú asimilas todas esas influencias, entonces ya uno busca lo suyo, ¿no? Desde la parte humana, tú como migrante, ¿haces música ya? ¿Te dedicas a eso específicamente? Sí. Mira, bueno, yo durante muchos años me dediqué a tocar exclusivamente, ¿no? Ajá. Pero bueno, con el pasar del tiempo ya se ha vuelto más difícil la situación, ¿no? Ya. Bueno, yo cuando llegué, mira, llegué con mi guitarrita y yo estaba tocando ahí en las calles, y ya, en las plazas, en los restaurantes, así, ¿no? Y bueno, ya luego ya te vas estableciendo y haciendo conexiones y con gente de aquí, gente de allá. Y vas organizando ya presentaciones, y, de las cuales se podía... Bueno, te digo, mira, ya no es que vas a llegar y ser la estrella, ¿no? Tienes que ser un músico versátil y saber, ok... con esto yo puedo ganarme la vida. Y tienes que estar dispuesto, bueno, a ser muy abierto en lo que respecta a estilos y cosas. Y bueno, allá tenía buen ingreso tocando música, y bueno, pero últimamente, bueno, se ha vuelto más difícil la situación por diversos factores. En Europa también hay lugares donde se están atravesando crisis, los dueños de los locales no te quieren pagar, también pretenden que tú llegas y más bien y tú hasta les colabores para... Entonces parece que la situación es parecida en todo lado, ¿no? En el sentido de cómo miras al artista, ¿no? Sí, y es difícil también, ¿no? Siempre como artista desenvolverse de una manera. Entonces sí, bueno, actualmente también... hago trabajos temporales, me dedico a la gastronomía también allá. Habrá que probar, Chato. Habrá que probar. Digamos que soy así un talento natural. Y bueno, allá se me ha facilitado, es algo que me encanta también. Algún rato, no sé, quizás un día lejano habrá un restaurante. ¿Qué le parece a usted de llegar un rockero salvaje con su blonda cabellera al viento? Y con un cuchillote, y es para prepararle, pues, sí, señor, para picar la comida más rica. No, señor, eso sí. Algún rato probarás, negrita. Sí, sí, más le vale que no se quede experto en asado y cosas, sí. ¿Cómo ves el escenario específicamente blues aquí en el Ecuador ahora, Sato? Ya, para mí es una grata... sorpresa, siempre mirar aquí cómo se ha ido desarrollando, sobre todo con los festivales de blues que año a año se van organizando, que los coordina el Pato, con el colectivo blues, por supuesto. Y a mí es una cosa muy, muy, muy grata mirar aquí todo el desarrollo, cómo se está

Les saluda la Negra Brunner, amigos, por si acaso usted no sabía con quién estaba conversando. Soy yo, la Negra Brunner, con el Sato Benavides, que es nuestro invitado aquí en el Good Stuff Blues. Presente. Sato, presente. Me cuentas que te fuiste a Marruecos, Sato. Ah, sí, bueno, una de las, digamos, una de las aficiones que tengo y que se me da es viajar. He viajado, digamos, una buena parte de este planeta y quisiera siempre estar así en la ruta, pero sí, bueno, ha sido de las gratas cosas que me han pasado en la vida, ir mirando diferentes culturas y diferentes modos de vivir, que es algo también que te enseña, algo que se aprende, ¿no? Que te lleva, así te ayuda a tu crecer personal. Y estuve, bueno, sí, estuve en noviembre pasado, estuve en Marrakech, en una ciudad de Marruecos, y bueno, hice un giro por ahí y fui a la playa de Sawira también, playa famosa porque era uno de los puntos donde Jimi Hendrix solía visitar. Entonces allá lo recuerdan todavía el viejo Jimi, y también, bueno, me contaban que también estuvo por ahí Bob Marley. Y inclusive hay un festival de reggae ahí en esta playa todavía, en memoria a Bob Marley. Así es. Sí, es un lugar muy exótico, parece algo que se quedó en el tiempo, entonces a mí me parecía que estaba viajando en el tiempo. ¿Te inspira esto, Sato? ¿Te inspira a componer? ¿Compones? Por supuesto. Compongo y descompongo. Yo más descompongo. Más descompones. Ya. Eres fiel amigo mío. Yo también generalmente lo que toco lo descompongo. Y ya. Y entonces, sí, claro, por supuesto. Es una fuente de inspiración los viajes, ¿no? Y los lugares que se ven, y las impresiones, y los olores, y los atardeceres, y las caras. Todo esto, sí, sí, por supuesto, es una fuente de inspiración. ¿Quiere compartir con nosotros alguna de las cosas que ha escrito, inspirado precisamente en alguno de sus viajes? Ah, bueno, al momento no recuerdo. tengo ay, sí, cosas. Bueno, poeta yo no soy. Escribo cosas simples. Ajá. Pero que por supuesto simples. A ti te llenan. Sí, obvio. Sí. Algo lindo también del Sato, amigos, es que es una persona que además de cuidar lo técnico, ¿no? En cuanto a lo musical, cuida también lo espiritual. No, me contabas que tú alimentas muchísimo el tema de tu espíritu, controlas mucho el tema de tu respiración. ¿Para ti en qué influye esto hacia lo musical? Ya, mira, justamente también para mí el hecho musical es algo muy muy junto al espíritu, ¿no? Es algo que va muy junto. Para mí la música es algo muy espiritual. Y algo que te llena tu espíritu. Y para mí es importante, y cuando va con tu respiración, que es algo que aprendí en la meditación, entonces tú llegas a un estado de equilibrio, de balance. Uh-huh. Entonces seguramente la música va a salir mejor. Yeah. Porque no sé, con una persona que se siente así interiormente desubicada o así, no creo, bueno, que seguramente, claro, hay músicas también que expresan eso, ¿no? Pero no es lo mío. Por supuesto, también hay cuestiones enérgicas y todo, pero no sacarlo de esa manera, ¿no? Claro, yo sé, claro que sí. Alguna gente estuvo escribiendo, les gustó saber que tú estabas aquí. Probablemente no sabían que habías vuelto al Ecuador y estaban escribiendo preguntando por ti, Sato. ¿Te gustaría hablarles a esas personas? Aprovecha el momento para hacerlo. Nada, pues un saludo a toda la gente que se ha acordado de su servidor, me encanta. Y bueno, yo los extraño mucho también a todos y es siempre un gusto irme encontrando con las gentes, con los amigos. Y con la gente nueva también, ¿no? Que también es fuente de nueva inspiración para mí, que aprendo mucho, aprendo muchísimo. Me gusta conocer siempre gente nueva. Y bueno, siempre es hermoso encontrarse con los viejos amigos y caminar las calles que uno conoce desde pequeño. ¿Vas a volver, Sato? ¿Tu plan es quedarte por allá? ¿Vas a, o pretendes regresar a tu tierrita, hacer alguna cosa por acá? No sé, mira, al momento es como que estoy viviendo entre los dos lugares, ¿no? Y no veo ahorita por qué no pueda ser así, ¿no? No es que, bueno, cuando estoy allá estoy a gusto, digo, estoy muy a gusto en Europa también, estoy ya muchos años allá, también tengo muchas cosas, ya establecidas y me siento casi de ahí a veces, pero, y bueno, otras veces también me siento tan extranjero que no y aquí también es mi tierra y todo, pero bueno, digamos que la mitad de mi vida la he pasado allá, ¿no? Y al momento no tengo planes todavía de establecerme acá, no sé, quizás. Lo lindo es que a pesar de que, bueno, no pienses, de pronto no has pensado específicamente el hecho de quedarte aquí nuevamente en el Ecuador, pero cada vez que vienes, tú aportas con lo que aprendes allá, ¿no? Y viceversa, sí, ¿no? Un proceso muy, muy interesante el que haces. Sí, estoy viniendo casi dos veces al año, imagínate. Claro. Y me voy llevando mucho dentro, ¿no? Me voy llevando mucho, mucho dentro. No sé, bueno, si en algo les ayuda o influye lo que yo tengo de ahí, ¿no? No sé, y espero que sea de buena manera, ojalá. Pero a mí más me nutre, ¿no? Venir a mi tierra me nutre, me da una energía increíble. Todo el mundo me dice cuando llego para allá después de Ecuador, me dice, qué bestia, qué pila que tienes, loco, estás así, pero... Es que así somos los ecuatorianos. Así es, digamos, el Ecuador es el centro del mundo. Así es, el cupo del mundo. Muy fuerte, y eso se nota. Por supuesto, quiero aprovechar para mandar un saludo a las personas que nos están escribiendo, a Etel Ortiz allá en Santo Domingo, a Richard Carrasco. Richard, te mando un fuerte, fuerte abrazo. También quiero mandar un saludo a Santiago Borja. Es que hay algunas personas que están atentos al programa, Sato, incluso saludos fuera del país. Amigos, un abrazo enorme se les manda desde acá. Usted sabe que el ecuatoriano es muy cariñoso, así que... Bien amoroso. Bien amoroso, así es. Y además tiene buen músico, buena música, tenemos buenos músicos. El Sato Benavides es uno de los ejemplos que tenemos de lo que en nuestro país se produce. Viva el Ecuador. Viva el Ecuador. Cuando él vino me dijo, negra, tenemos que hacer canciones propias. Sí, y señor. Y sí, por supuesto que sí. Qué lindo es eso. ¿Cómo ves ahora el tema de que el artista ecuatoriano ya está componiendo y está ahora sí sacando a relucir el resultado de su producto, de su proceso? Me encanta. Estoy realmente complacido porque bueno, ahora se ve realmente la calidad de los músicos, los compositores de acá, ¿no? Que no simplemente se remiten a copiar... lo que viene de fuera, sino que son gente que crea y que creemos ahora en nosotros, ¿no? Eso es lo más importante. Y yo veo muchos compositores muy valiosos y excelentes temas, excelentes producciones, además. Eso es como para animar a la gente que de pronto tiene su talento por ahí escondido y todavía no tiene... ¡Oh, tenemos la... una visita inesperada, señoras, señores! La poesía acaba de entrar por esta puerta. ¿Qué le parece, señor Gabriel Cisneros? Acaba de llegar y viene a visitarnos. Gabriel, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cómo está? ¿Qué le parece? A ver, démosle el micro. Es una emboscada comunicacional, me parece. ¿Qué le parece? Mire, yo venía con el Sato, un invitadísimo, decirle, y ahora... decirle que el señor alcalde dice que se conecte, que quiere hablar con ustedes de México. Ay, ¡ah, qué bueno! No, pues ya ahora... Está ahorita aquí la computadora y... Tan lindo, viene Gabriel. Pero ya está aquí, Gabriel. Ahora, ¿qué vamos va? A hacer? Muy bien, muy bien. Va, feliz, oiga, le presento a Santiago Benavides. Nos conocimos así. Tremendo músico en el Festival de Blues, ¿cierto? Sí, claro. El blues nos ha convocado a muchas alegrías, a muchas esperanzas. Creo que el desarrollo del blues ecuatoriano ha sido importante, la construcción de contenidos. Y todo lo que han hecho músicos como Santiago, como el propio Pato. Muchas gracias. Gente que... no solamente está creando arte, sino que está creando espacios para que circule este arte, para que se democratice. Claro que sí. Por si acaso, usted sabe, Gabriel es vicepresidente de acá de la Casa de la Cultura, pero además, Gabriel es poeta. Sí, es un fiel admirador, blusero, además, ¿sí? No sé si de pronto, Gabriel, usted, ahora que ha llegado, nos ha caído del cielo como un ángel. ¿Quiere compartir un poco de lo que usted hace? Bueno, Paola... realmente vine por un encargo, usted ya conoce lo tenaz que yo Pato... Yo lo sé, y le mando un saludo enorme, Pato, te queremos. Pato. Te extrañamos. Me imagino que estás escuchando el programa. Debe ser, claro que sí. A través de internet, allá en México está difundiendo este programa, está haciendo un trabajo impresionante. Sé que en abril ya estará aquí el Pato, así que lo saludamos. Paola, simplemente... estar muy agradecidos con ustedes, qué bueno que estemos pensando en el Quito Blues 2016, que le estamos construyendo. La Casa de la Cultura ha comprometido, como todos los años, a pesar de la de la crisis económica que es generalizada por la baja del barril de petróleo, ha comprometido el respaldo al festival, ha comprometido, pero no solo el respaldo económico, sino trabajar junto al proceso para sacar adelante, como lo hemos hecho los últimos años, que este encuentro de los actores diversos de la música. Es increíble como tú, por ejemplo, como la Karina Clavijo, no solamente cantan blues, sino que también tienen otros géneros musicales. En el caso de la Karina, canción de autor. Es increíble cómo la música convoca a seres humanos tan extraordinarios, y a través de esa convocatoria hay un diálogo muy importante con la gente. Como que la gente se desconecta de la crisis de ese momento y se conecta con la música, con la alegría, con la posibilidad de soñar, con la posibilidad de vivir. Claro, les decimos a nuestros amigos todos los días, cada vez que nos juntamos en esta hermosa casita, en nuestra Casa de la Cultura, que el arte para nosotros no es solamente un hobby. El arte para nosotros es un estilo de vida. Nosotros creemos fielmente, tenemos la convicción de que el arte es la herramienta que puede realmente llegar a cambiar este mundo. Ojalá. Se trata siempre, digamos, mira, a veces los artistas también nos miran como locos, ¿no? Pero yo pienso que los artistas son profetas también. Por supuesto que sí. Gracias por tu visita, Gabriel, nos has alegrado. ¿Y ahora? Dios, conéctate, que si no me van a hacer bullying. ¿Qué le parece? Tiene una capacidad desde la distancia de... Sí, es el Pato. Entonces, Recalde, por eso consigue lo que consigue, sí, ¿no? Un abrazo inmenso al Pato, un abrazo inmenso a todos. Que nos vaya bien, sé que van a venir bandas importantísimas este año al Quito Blues, sé que se están abriendo nuevas sedes, o sea, ya casi que es Ecuador Blues, ya no solamente es Quito Blues. ¿Qué le parece que el corazón del va blues esté aquí en Quito? Y a nivel sudamericano inclusive. Sí. Que, ajá, se ve una... Bueno, yo te digo, desde la negritud estamos celebrando el diseño de los pueblos afrodescendientes. Ajá. De la declaratoria de la UNESCO, que el blues, que es una música negra, que es una música que surge triste y de la que surgen muchos géneros musicales, inclusive el rock es una construcción así es. Que su esencia, por decirlo de alguna forma, sí, se acuna en el rock. Qué bueno que el Ecuador, donde el pueblo afro tiene una presencia importante, o sea, y las músicas del Juan Mullo, que es un investigador, directo amigo, Juanito, un saludo. Sí, el Juanito tiene una investigación, un proceso donde asocia la mayor parte de ritmos ecuatorianos con influencia de ritmos afro. Con raíz afro. Con raíz afro. Entonces es importante para entender que el blues no es una alienación. Y por eso insistía mucho en el blues ecuatoriano. Así. Porque he visto a los papistas, más papistas que el Papa, alguna vez me mandaron una carta, cómo es posible que la Casa de la Cultura se meta a auspiciar blues, rock, y no impulsa el pasillo, que también lo impulsamos, porque están alienando a nuestros jóvenes, están deconstruyendo lo que debería ser el sentido de la música ecuatoriana. Y primero entender que la cultura es un elemento vivo. Así es. Y como todo ser vivo, está en permanente transformación. Si nos anclamos a una cosa muerta y decir, es esto y nunca va a salir ni un centímetro más allá, ni un centímetro más allá, estaríamos hablando de una estructura como las culturas muertas, o sea, las culturas ancestrales egipcias de los faraones, y no se puede cambiar porque ya pasó su tiempo, cuando estamos en otro tiempo. Claro. Pero nuestra cultura viva en un tiempo de globalidad, o sea, en un tiempo... Además, sí. No, eso, totalmente de acuerdo, Gabriel, y bueno, y me complace mucho la apertura que ofreces así a todas estas manifestaciones culturales, ¿no? Así que les doy un abrazo inmenso a la gente que nos está acompañando, que hagamos fuerza, que respaldemos este proceso. Yo creo que estos locos, porque no hay alguna forma, que hacen en buena forma lo que deberíamos hacer de todas las instituciones culturales, o sea, y que logran hacer hochas para levantar estos festivales. No solo me refiero al Pato, me refiero a la gente que hace poesía. Uh-huh. A la Yolanda Navas con el Títere Fue, la gente que les ves inventando festivales internacionales, y mucha gente trayendo a gente de otros países que se alojan en sus casas, peleándose los pasajes, buscando la equipo de personal. No es que ganen plata con esto, no es que tienen un ingreso de un dólar, lo que se ganan es el tener el corazón limpio y lleno de felicidad. Pero hay que apoyarles, ¿no? Y hay que apoyarles con nuestra presencia. Y si es que hay que apoyarles también, si es que hay que comprar discos de la gente que está ahí, hay que apoyarles. Hay que entender que los artistas somos trabajadores de la cultura. Y como producir. Trabajadores deberíamos tener, y esperemos que la nueva ley de cultura que esté en el seno de la Asamblea Nacional nos reconozca como trabajadoras de la cultura. Y al ser trabajadores de cultura, no solamente el seguro social, sino tener un salario digno para acceder a la cultura. Sí, señor. Porque tenemos guaguas. Por supuesto, el músico, el artista, el también poeta, somos padres. El teatrero, todos, por supuesto. Somos seres humanos. No, tenemos nuestro corazoncito. Te dejo un abrazo. Esto fue un secuestro comunicacional muy grato. ¿Qué le parece? Flash. Y yo les dejo, pues, con buena música. Volvemos en un ratico. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting. Alberto Recalde, no te desesperes, corazón. Simplemente no puedo conectarme ahora, pero créeme que estamos pendientes de ti. Estamos muy pendientes, Sato, ¿sí o no? Saludos, mi ñaño Pato. Saludos. Un abrazote desde aquí, desde Ecuador. Te deseo todo lo mejor, todo tipo de éxito. Estás poniendo el nombre de Ecuador en México bien en alto. Ya vi que estás juntándote con los bluseros de México, que son una reonda, como dices vos. Y bueno, chido. Chido, todo chido. Además les comento que él va como artista y también como fundador, obviamente, del Woodstock Blues de aquí, de la Casa de la Radio, Casa de la Cultura. Está haciendo reportería. Tenemos unas entrevistas súper interesantes que vamos a empezar a transmitir desde el día de mañana, porque el Pato ahorita tiene contacto con muchísima gente del medio por allá. Y es interesante ver cómo de una cultura a otra hay diferencias, hay similitudes, y con esto pues todos crecemos, ¿o no, Sato? Pero mira, y justamente él va allá y están hablando el mismo idioma del blues, ¿no? Claro. Y para nada difícil ya comunicarse. Dice, venga, venga, Pato, ya lo han acogido ahí así de la mejor manera. Y eso es lo que te digo, la música es el mejor idioma, no es el metalenguaje. No existen razas, no existen diferencias. La música nos une. Así es, amigos. Yo les quiero decir también, aprovechando la visita inesperada de nuestro querido Gabriel, que sí, como les comentaba hace un rato, estamos trabajando ya en el nuevo festival Quito Blues 2016. Para esto queremos contar contigo, con tu participación, querido amigo blusero. Si es que tienes alguna banda, alguna agrupación, y ustedes tienen ya sus temas inéditos, tienen su trayectoria, por favor, compilen toda esa información, hagan una carpetita, hagan una hoja de vida de su agrupación y envíennosla, por favor, porque estamos escogiendo ya las personas que van a participar en el festival. Obviamente este proceso de selección está en manos de personas pues que saben, que son expertos, que son aparte imparciales, ¿no? Que no tienen ningún vínculo directo con ninguna institución, pero queremos que tú participes. En realidad queremos que cada año nuestros artistas se sumen a la propuesta y esto sea cada vez más grande, incluso más grande que el Woodstock. Imagínate, el Quito Blues 2016 se viene y lo que viene es pura sorpresa. ¿Vienes para el Quito Blues? Espero venir, espero, bueno, siempre es una grande movilización y todo estar viniendo para acá, así como seguido como estoy haciéndolo, pero si es que se me dan las cosas, por supuesto, estaré presente, siempre es un placer, un gusto, un Woodstock inmenso estar con mis hermanos bluseros y compartir con todos los hermanos bluseros que vienen del exterior también. Uno se queda con la boca abierta, las cosas que aprende de la persona que llega, y supongo que ellos se irán igual con el mismo bagaje, sí, para sus tierritas. Y sí, es lo lindo que quedamos en contacto después con todos estos hermanos bluseros, ¿no? Y nos estamos compartiendo cosas, así como Santiago Periotti, grande músico, ahora está en Australia y desde allá se manda los saludos. Y bueno, ahorita vemos que Vanessa Harvey está tocando en Europa, en Berlín, en Polonia, y también estamos viendo que todo el mundo sigue en contacto, ¿no? Seguimos excelente. En contacto. Y ese es el amor que tenemos todos. Es el factor en común. Sí, el amor, señora, que tenemos a la música, el amor que tenemos todos hacia el blues y hacia lo que hacemos, porque estamos enamorados de lo que hacemos y por eso creemos en ello. Vamos a escuchar otro temita, amigos. Ya se nos termina un poco el tiempo, pero vamos a aprovechar la presencia de nuestro Sato. Aunque ya te digo, Sato, las puertas del Woodstock Blues aquí en la Radio Casa de la Cultura están abiertas cada vez que desees venir, porque es tan chévere conversar contigo. Gracias. Ajá. Podemos venir, entrevistar a otros artistas y es genial, ¿no? Aprendemos, sí, crecemos. Podríamos hacer un poco de musiquita contigo. Podemos hacer, ¿cantar? Musiquita también. Por supuesto, hijo de madre. Me invitas tú a mí. Muy bien, acepto. Vamos a escuchar algo de música. Sato Benavides, ¿por qué no quieres regresar al Ecuador? Lo que pasa es que soy una especie exquisita, no, para exótica nada. Por las Europas y las niñas no me dejarán ir. Jamás, jamás. No, jamás. No, no es cuestión de que no quiera regresar, sino que ya las cosas han dado así. Por supuesto. Digamos, estoy entre los dos lugares, ¿no? A veces estoy en los dos y a veces estoy en ninguno también. Eso es un tema a veces, ¿no? Que eres, también a veces cuando vengo acá es... También me siento un poco extraño. Claro que sí. ¿Sabes? Yo tuve la oportunidad, la bendición, gracias a otro gran gestor que es Byron Paredes, que va a estar aquí el día de mañana, amigos, por favor, estén pendientes. Un señor productor, también director, bailarín, gestor cultural. Fuimos a Europa. Ajá. Y tuve la bendición y no de me visitaste. No te visité, Santo. Yeah. Es que no me alcanza para el pasaje. Yeah. Tuve la bendición de conocer gente ecuatoriana que vive por allá también, ajá, que se estableció por allá. Bailarinas, bueno, de todo, todas las profesiones, ¿no? Y claro, estableces ya un estilo de vida, tu vida, estableces familia, conoces personas, consigues un buen empleo, construyes una casa, construyes un hogar. Y es complicado mover todo esto, ¿no? Sin embargo, estas personas pues no olvidan su tierrita. Y de hecho, cuando yo les ponía un blusecito y les cantaba, o les ponía un pasillito y les cantaba, se ponían a llorar. Yo le mando un fuerte abrazo a Normita Vázquez allá en Barcelona, a Helen Vera, que también nos está escuchando, y a mi Vero Paredes allá en España también. Las quiero muchísimo, de verdad. me puse un poquito triste. Ya me puse sentimental yo. Porque también yo asumo que para las personas que están en el extranjero debe ser una cosa súper dura, ¿no? Y qué forma, como dices tú, o sea, la música nos traslada. Es increíble cómo a pesar de los kilómetros y la distancia que nos divide, escuchas una canción y te sientes como si estuvieras en la sala de tu casita, con tu familia, con tus viejitos, con tus guaguitos, todos juntos, como si nunca te hubieras ido. Bueno, ya, sí, yo siempre fui un poco vagabundo, ¿no? Yo estaba siempre de la familia un poco corrido, pero con la distancia es que sentí más su ausencia. Uh-huh. Y ahora para mí es siempre motivo de alegría inmensa estar junto a mi familia. Saludos, si es que alguien me está escuchando. Él sabe que sí, él sabe muy bien que lo está escuchando. Los quiero mucho y bueno, quiero mucho también a mi ciudad, a mis amigos y al Ecuador entero. Bueno, amigos, qué pena, se nos termina el tiempo, porque siempre las cosas buenas tienen tan poco tiempo. ¿Por qué? Esto fue Woodstock Blues. Mañana volvemos, 11:30, por favor, solo por Radio Casa de la Cultura. Vamos a tener como entrevistado al señor Byron Paredes, gestor cultural, director de Cuervos Danza Teatro Contemporáneo, además un gran bailarín. Por favor, amigos, no se olviden, yo soy su servidora, la Negra Brunner, nos oímos el día de mañana a la misma hora. Gracias, Sato, por venir, por gracias, estar aquí, Negrita, con nosotros. Un placer inmenso. Por favor, cuando usted desee, las puertas de la radio están abiertas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos oímos mañana, amigos. Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Farrecalde.